sorpresas en otro lugar. Cómo perder el camino si todavía no me he echado a andar. Voy a andar por veredas en otro lugar. Voy a pasar de esta vida y voy a ser un animal. Sabes si la suerte me esconde sorpresas en otro lugar.